primer gol de la tarde en la Liga Adelante lo marca el Girona, en Huesca lo marca Borja García. Con Plus Ultra Seguro, porque la vida te puede cambiar en un instante. Asegúrate con Plus Ultra Seguro. Seguridad que se comparte. 902-15-10-15. Plus Ultra Seguro. Qué mal rechace de Leo Franco. Primer Plus Ultra que decimos en toda la tarde. Bueno, con permiso del Sevilla Las Palmas.